las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiquirrapia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Rapia, la FM 100. Sincilic.net. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aupa, compas! ¡Aupa! ¡Arratsaldeon! ¡Arratsaldeon, gato! ¡Arratsaldeon, perro! ¡Esa! Bien, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de este espacio de alientos libertarios que se produce los miércoles a las 6 de la tarde aquí en Sinchilic y Ratia, la voz libre del Valle Galletero. Es noviembre, gato, es noviembre y... Hoy Tamasaspi Urtés. Cumpleaños, hoy Dec. Hoy Dec. Hoy Dec, pues este sábado. Pues domingo. Domingo. ¿Es el domingo? Domingo 7. Domingo 7, pues qué despistado ando yo entonces. Bye, bye. Pues domingo. Sí. Domingo 7. Aurkezpen jaialdia. Con flamenquito. Flamenquito, flamenquito de Badu. Badu talde. Clown y ikuskizuna. Oide. De payasos. Berroi urte taldapan bera nos hará ahí un... monólogo, ¿no? Txikiren bakarrizketa. Txikiren bakarrizketa, hori da, monólogo. Monólogoa. ¿Y dónde va a ser, perro? ¿Dónde pues va a ser? Pues en Niesen. Andamos últimamente recogiéndonos en Niesen, haciendo la presentación desde allí de la nueva temporada... Y creo que va a ser un viaje espacial, Pato. ¿Un viaje espacial? Un viaje espacial, sí. De la radio, una vez más. ¡Oh! Sorprendente. Sorprendente. Y bueno, ¿qué hora hay que estar allí o qué? ¿O cómo? Bueno, domingo 7 a las 5 y media de la tarde se abrirán las puertas y comenzará el espectáculo. Una horita antes andaremos por allí metiendo un poco de caña, avisando al vecindario del pueblo de Orereta para que baje por la tarde del domingo y se meta en un viaje espacial, insisto. Y son 5 eurillos la entradilla. Y ya sabéis que con estos 5 eurillos pues estaréis ayudando a la radio. Así es. Podéis cogerlas de antemano en el Arcaicha. En el Arcaicha, entraditas, ahí hemos puesto algunas. Y o si no, pues dirigiéndoos a las personas que andamos por la radio. Sin chiliquirratia. Así que os esperamos allí. Ogeita más aspi urtes dirás ser. Pues sí, no vamos a poner algún temita ni nada. Vamos a ir un poco, pues, saludándoos, dándoos la bienvenida a este espacio que, como sabéis, pues, tiene aliento y participa y lo emplea para la difusión de las ideas libertarias. Volvemos en esta cuarta temporada, ya en esta tercera entrega, haciéndonos un poco rodando aquí en los estudios de la Sinchi. Y bueno, como siempre, se le va cogiendo gusto a todo esto. Música. Creo, Gato, que tenías algún audio, porque hoy tenemos un tema de actualidad. Antes de pasar al inframundo laboral, tenemos algunas cositas. Ah, bueno, sí, tenía un audio respecto a esa derogación de la reforma laboral, esa que tanto está ensalzando la izquierda, digamos, la izquierda, sí, más a la izquierda, de lo bueno que es Yolanda Díaz y de lo que ha conseguido esa derogación. Y pues lo que realmente se trata esa derogación, que no es más que pura semántica y puro neolenguaje. Sí, sí, neolenguaje. Y bueno, se ha expresado la ministra. Creo que tenías, le vamos a dar voz a la ministra, pero A la ministra, pero poquito, Gato, poquito, Dejamos que los oyentes escuchen y opinen por sí mismos. Las heridas con sus socios de Podemos, con Podemos anunciando hoy un acuerdo sobre la reforma laboral. En el texto de este acuerdo se compromete a derogarla, que es lo que pedía Yolanda Díaz, recuerden. Sánchez ha recuperado el verbo derogar, ese que había evitado en los últimos días, pero hay matices, porque dice que los cambios serán los que se pactaron con la Unión Europea y finalmente los empresarios van a tener voz en esa negociación. Mario Samuel. Sí, un acuerdo al que han llegado en apenas una hora en una reunión al más alto nivel entre Pedro Sánchez y sus dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El gobierno se compromete a derogar la reforma laboral con lo pactado en el gobierno de coalición y también, ojo a este matiz, con lo enviado al plan de Bruselas. Fuentes de Podemos nos aseguran que están más que satisfechos por haber conseguido incluir esa palabra, derogación, en ese comunicado, y así es como valora la portavoz del gobierno este acuerdo. Cualquier nueva normativa en relación a la reforma laboral implica la derogación de la anterior. Y jurídicamente, técnicamente, no se puede producir una derogación sin nada alternativo. En el gobierno ya hablan sin tapujos de derogar la reforma laboral, aunque en el texto que acordaron con Bruselas no aparece esa palabra derogar. Victoria Arnau. Lo vamos a ver sobre el papel, Sandra. Derogar. Hemos aprendido lo que significa anular en parte una ley. Derogar la reforma del 2012. No, lo que hemos aprendido a cómo retuercen el lenguaje estas personas y a lo que le llaman ellos derogar, a quitar aspectos o a modificar aspectos mínimos de una anterior reforma laboral, y con eso es verdad que ya están derogando la anterior, porque así están es, cambiándolo, aunque sea mínimamente, pero lo están cambiando. Entonces, pues con ese neolenguaje se presenta delante de su electorado diciendo: oh, mira que somos muy, mira qué buenos somos, que hemos, vamos a derogar, sí, vais a tocar nada. Hombre, yo te diría, Gato, que el veneno ya estaba puesta en algunas de las consignas de los reclamos de la clase obrera, porque se hablaba también de derogación de la reforma laboral 2012, de Marianito. Sí, el corto. Sí, pero eso no lo va. Eso es lo que van a hacer, es maquillarlo, tocarle cuatro aspectos que Bruselas o esto, los mandamases, le dejen, y el resto va a seguir exactamente igual. Pero vayamos todavía más allá. O sea, todas estas reformas que se realizan han sido, diríamos, hasta ahora poniéndose unas sobre otras. La primera vez que se entra en la derogación de la reforma anterior, y las anteriores habían ido reforma sobre reforma. Pero reforma sobre reforma del Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Yo pregunto, ¿dónde estaba el anarcosindicalismo cuando el Estatuto de los Trabajadores? ¿Dónde estaba? Pues seguramente en posiciones contrarias a aquella negociación que se realizó entre los sindicatos que verticales que hoy todo el mundo, traidores que conocemos como UGT, uh-huh, y COCOS, la patronal, el gobierno y los poderes fácticos. Uh-huh. ¿Y el anarquismo, dónde, el anarcosindicalismo, dónde estaba? Pues en una posición contraria a aquel Estatuto de Trabajadores. Sin embargo, es verdad que efectivamente nos encontramos hoy desde respuestas anarcosindicalistas pues casi exigiendo que se cumpla el Estatuto de los Trabajadores. No más un convenio sectorial o un convenio, No. El Estatuto de los Trabajadores. Lo digo para tener un poco de perspectiva para ver un poco por dónde nos viene. Y no lo digo así, pues diríamos poniendo la señal en el olvido de la clase obrera, no, pero que efectivamente, pues desnortaos, porque hoy más que nunca, frente a todos los ataques que se producen, frente a la situación laboral que es, dices, pero ahí te vas a meter, chaval, ahí te vas a meter, frente a la situación que estamos viviendo, bien vendría repensar un poco, a ver quiénes son aquí los que tienen palabra y los que no, porque desde luego ya la misma clase obrera se cree que, joder, no iríamos a ningún lado sin estos empresarios ladrones. Bueno, que son los que más trabajan, los que más invierten, los que nos dan el trabajo. Eso siempre es el discurso desde los medios de comunicación y desde los empresarios. Ese es el discurso oficial. Nosotros somos los que generamos trabajo. Bien, vale. Yo a eso le contesto que intenten vender neveras, por ejemplo, en el Polo Norte. A ver cuántas neveras venden en el Polo Norte. Lo que genera trabajo es la demanda. Sí. No los empresarios. Bien, no voy a entrar ahora en esta discusión. Efectivamente, un aspecto más donde es que uno está canso de escuchar pues este tipo de narrativa, que parece que este país, cualquier comunidad, no podría vivir de manera autogestionada, autosuficiente, simplemente si repensáramos un poco cuáles son nuestras necesidades, cuáles son individuales, colectivas, de diferentes grados, y cómo queremos vivir. Pero lo vemos que son preguntas que ya no nos hacemos, y entonces escuchamos continuamente las respuestas de ellos y de ellas, que también están ahí. Hombre. Y nos comen, nos devoran, nos envenenan y no nos dejan vivir. Bueno, esto para la menestra que la bendigan. Y bueno, por otro lado, sin entrar todavía en el inframundo laboral, la verdad es que uno se alegra de encontrarse, diríamos, miradas, opiniones, análisis dentro de las fuerzas con las que uno quiere convivir. Una perspectiva anarquista de los pasaportes, vacunas y códigos QR contra el coronavirus. Este es un artículo que aparece publicado en noticiasdeamoryrabia.blogspot.com y que desde luego es un artículo pues desde de esos que en este año y medio largo que llevamos de COVID-land pues no se han dejado ver porque han sido pocos. Y porque aquí, yo pienso, Gato, que lo hemos dicho varias veces, que es que las mismas posiciones anarquistas las hemos visto en muchos momentos abrazando las directrices del Estado. Sí, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Vamos, que desde luego que si fuera cualquier otro tipo de tema, el movimiento libertario, parte del movimiento libertario, es más, yo creo que gran parte del movimiento libertario estaría de uñas, digamos, contra las tesis que expone el Estado. Pero, sin embargo, en esta tesitura que nos encontramos, digamos que se han enrocado alrededor de él y mantienen y sostienen el discurso del Estado y del poder, sin ningún tipo de crítica. Así es, y desde luego auténtico bochorno algunas de las cosas que aparecen todavía, porque desde luego ayer leía un comunicado, no lo voy a leer porque me pareció vomitivo, Gato, de la UCI AIT italiana, y y era un poco qué se iba a hacer pues con este tema del Green Pass, ¿no? Ajá. Del Green Pass, que ayer tuvimos la oportunidad de ver, pues que verdaderamente la semana pasada ya lo señaló también el compa Rafa Lasarte, sobre las movidas que está habiendo en Italia, y que entre otras reivindicaciones de carácter obrero también están un poco estas contra el Green Pass, contra la vacunación obligatoria, y estos movimientos que se están realizando dentro de estos estados más autoritarios que nunca. Uh-huh. Y en ese sentido, el artículo el llamado de los compas de esta UCI AITE, la verdad es que igual no tenía que haber dicho vomitivo, pero es que me parece que es un... Pero... Es que es ponerse justo en el lado del Estado, organizando a los trabajadores a petición del Estado. O sea, que digamos que están de pastores del rebaño para que vayan todos directos a vacunarse, ¿o cómo? Pues no voy a entrar en pequeñeces, nos vamos a quedar con este artículo que ahonda en estos aspectos. Uno muy importante es un poco cómo en muchas de estas movilizaciones que se están produciendo, gran parte o mucha parte de también de la izquierda y de los ámbitos en lucha, pues no se han sumado porque veían que habían, diríamos, organizaciones neofascistas y tal y cual. Sí. Pero es que es cierto que lo hay, pero tú mismo puedes articular un discurso e ir con tu discurso tranquilamente y decir lo que tengas que decir. No porque estén ellos, y si quieres sacas a hostias, pero vete con tu propio discurso, no te tienes por qué... A eso apunta el artículo, en el sentido a que no es la primera vez que nos vamos a encontrar en un, pues diríamos, en un hecho revolucionario, y mientras se realiza esa acción revolucionaria no podemos esperar que todo el mundo sea como nosotros queremos, y además que cuando nos encontremos con estas fuerzas que verdaderamente sabemos que están contra nosotras, también sepamos ponerlas en su sitio. Claro, pero es que eso es el típico discurso simplemente para no hacer nada. No, es que esas manifestaciones están convocadas por la extrema derecha o por quien sea. Ese es el típico discurso para no bajar a la calle y protestar con tu propio discurso. Ese es el típico discurso que se usa cuando no se quiere hacer nada y se quiere estar uno tranquilamente sentado en el sofá. Así es. Otro de los aspectos que se pone en juego, pues un poco el manejo que se ha hecho de la solidaridad, ¿no? O sea, si no... Sí, la solidaridad, pero se confunde muchas veces con la solidaridad neoliberal y todo ese tipo de... Sí, sí, que incluso las propias empresas farmacéuticas sido las que nos han dicho qué es la solidaridad. Claro, claro. Y te quiero decir que esto, pues la verdad es que nos ha hecho mucho daño y también requiere de una... repensarlo o remirarlo, porque, o sea, estos confinamientos solidarios no lo eran. Hemos vivido un año de encierros largos, una población secuestrada, arruinada, paralizada, cantidad de gente sin poder sacarse adelante pues las castañas para el día a día de la vida. Y tener a los niños encerrados ahí en casa 24 horas al día. Y a los ancianos, que eso no es sedados. A los ancianos apartados ahí en los morideros, que son las residencias de ancianos. Y es que ha sido, psicológicamente, vamos, ha sido brutal. Será para vender más pastillas. Pues desde luego que de eso es de lo que tenemos que apartarnos si verdaderamente pues queremos un poco enfocar a eso que hablamos, pues una salud autogestionada. Y desde luego sabemos que estos expertos, estos médicos que nos han puesto, no te van a dar más que pues eso, lo que estamos viendo que están dando así y mirando para otro lado, que nadie se quiera hacer cargo de tantos daños que se están produciendo con esta maldita pandemia. Bueno, estamos en este artículo, os invito a leerlo, es un artículo un poco extenso, tiene diferentes citas, también nos hablan de la neutralidad de la ciencia, como mucha gente pues concede un beneplácito que no se sabe a cuento de qué, pues efectivamente a la ciencia, ¿no? Cuando la ciencia no es, diríamos, es algo estático, la ciencia está en continuo movimiento y requiere sobre todo pues de investigaciones paralelas y abiertas y en comunicación. Y eso es lo que verdaderamente le hace avanzar a la ciencia, democratizarse la ciencia y no dejarla en manos de estos que se nos presentan como capullos expertos en esos más mierda que tienen secuestrada las cabecitas de tantas personas. Y tiro pues luego pues un poco hipocresía, ya no somos chavales de 18 años que descubren la hipocresía social, vivimos en un mundo hipócrita y desde luego pues también en ese sentido lo que es la pues esa neolengua que hablabas tú antes un poco, una sociedad excesivamente dañina para el medio ambiente que ha destruido en el pasado y presente todo aquello que se interponía y se interpone en su camino, con monocultivos, deforestación, agricultura intensiva, globalización, explotación extrema de la vida humana, la naturaleza y todos los seres vivos. Todo esto ha sentado las bases perfectas para que se desarrolle este virus. ¿Cuál es este virus? Es el capitalismo. Y la vacuna no cambia esa dirección, es tan solo un parche a pegar en una sociedad enferma. Todos estos desarrollos deben ser vistos siempre con un sano escepticismo y crítica, y en nuestra crítica radical queremos decir que debemos ir más allá de la cacuna y expresarnos sobre las condiciones en las que vivimos y que favorecen la propagación de enfermedades. Bueno, os invito a esta lectura interesante. Gato, ¿alguna cosilla sobre esto? No, ¿Con ganas de poner un temita? Habrá que poner un temita. No vaya a ser que se te seque la lengua. Venga, y abrimos una birra. Bueno, malo, y si no hago caso, ¡ay, pobre de mí! ¡Tú eres la... historia, yo voy a complacerte. ¿Quieres ser un mito? Yo te ayudaré. No me des las gracias, quiero un verdadero placer. Cuando te dispare, veré cómo tu sangre corre por el suelo y me preguntaré. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Detrás de echar a los interinos, está la privatización de los servicios públicos. Una noticia que hemos recogido desde Caos en la Red. Net. Intervención de Ángel Luis Parras en representación de Cobas en la concentración en apoyo a la huelga general de los y las trabajadoras e interinos de la administración pública del 28 de octubre convocada por el sindicalismo alternativo. Y tenemos un audio en donde os lo va a explicar muy bien Ángel Luis Parras. Trabajador de la administración pública, las más que justas razones de vuestra lucha. A mí me gustaría aprovechar esto para dirigirme a todos esos trabajadores y trabajadoras que hoy la encuesta de población activa ha situado en más de 3,5 millones de desempleados. A esas 1,2 millones de hogares donde nadie trabaja. Al 40% de los jóvenes que no tienen empleo. Para decirles ¿qué les va y qué les viene a ellos y a todos los trabajadores en esta lucha que estáis haciendo? Porque aquí se está jugando la fijeza de miles de trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Se están jugando los servicios públicos, ¿verdad? Pero se está jugando con la mejor y la más grande fuente de empleo para todos los trabajadores de este país. Eso es lo que está en juego con esta lucha. Y mirar si no, dice el gobierno que ha sacado la mayor oferta pública de empleo de la historia, porque ha sacado 30.445 plazas. Pero este mismo ministerio, este, en las estadísticas del año 2020, decía que entre el 2010 y el 2020 se habían perdido 98.316 puestos de trabajo. Ahora, si quieren que echen las cuentas, ¿dónde está la mayor oferta pública de empleo si no cubre ni siquiera el 30% de los que ellos mismos reconocen que han destruido? Pero no solamente eso. Ellos reconocen que en los próximos 5 años se jubilan 340.000 trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Y si esa es la cuenta, en los próximos 15 años son 1,5 millones los que se jubilan, porque solo el 7% de los trabajadores de la administración pública tiene hoy menos de 30 años. Entonces estamos hablando de un filón de más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Eso es lo que nos jugamos todos los trabajadores de este país, no solo y con justa razón los interinos. De eso estamos discutiendo aquí y por eso estamos apoyando esta lucha. ¡Bravo! La segunda razón por la que esta lucha hay que apoyar es porque aquí están en juego los servicios públicos. Antes lo ha dicho un compañero, no se puede salir un día aplaudir que hemos salido y lo volveremos a hacer 1,000,000 veces a los sanitarios, de sentirnos orgullosos de cómo se juega la vida a los bomberos forestales, de todos los compañeros que han cumplido su trabajo y en muchos casos en condiciones más que precarias porque falta personal. Y no se les puede un día pedir que les aplauden y al día siguiente echarlos como si fueran perros. Eso es una vergüenza para cualquier trabajador. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! clase obrera. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Pero además hay que decir que cuando luego uno va a la oficina del SEPE a que le hagan una gestión, no se le pueden llevar los diablos porque no hay gente que te atienda. O cuando vas a un hospital y no hay personal, o cuando vas donde vas, eso es lo que está aquí en juego. Y todos lo saben. Detrás de echaros a vosotros, lo que está es el filón de la privatización de los servicios públicos. Eso es lo que está en juego y eso es lo que están defendiendo capa y espada algunos, que no cuentan milongas. Y la tercera razón por la que hay que apoyar esta lucha es porque si sale para adelante lo que están negociando, y esperemos que no, y para eso estamos aquí, se va a legitimar una forma de hacer justicia, que es un atropello a la razón. Porque lo que están discutiendo con el ICETazo es si esta antigüedad, si la otra, si aquello, lo de más allá. Pero en realidad parten siempre de lo mismo. Aquí es como se castiga a la víctima, no al victimario. Es decir, los que son los responsables de esta situación están discutiendo cómo os cargan a vosotros y os hacen responsables de una situación que son ellos los que han creado. Así vamos con la ley. El victimario castiga a la víctima. Eso es lo que se va a legitimar. Entonces, a toda esa gente que mira como si esto no fuera con ellos, incluso a los que se creen que por tener plaza fija la tienen para toda la vida, eso, hermano, se acabó. Porque si se legitiman estas cosas, nos van a dar una patada a todos y en todos los sitios. Y no me gustaría terminar sin hacer algún recordatorio. A este gobierno que se tilda de ser el más progresista de la historia. Y sobre todo lo digo por aquellos compañeros y compañeras que de corazón los apoyan y opinan que es el mal menor y todas estas cosas. En su mano tienen pasar a la historia como los defensores de la mayor veta de puestos de trabajo que tiene este país o como los que aplicaron el mayor ERE de la historia a los trabajadores de este país. En su mano está decidir cómo quieren pasar. Y a nosotros, a eso quiere decir que se cantaban dónde están, a los de Comisiones sobre eso. Mirad. El cable ahí. Que está callado. Espera un momento. Estáis escuchando estos días. Termino ya. Sí. La reforma laboral. La famosa discusión de si hay que derogar. Bueno, hay organizaciones sindicales, las que veo aquí, que llevamos ya, no solo la de Rajoy y la de Zapatero, no se les vaya a olvidar, exigiendo esa derogación. Pero no se puede tener la cara dura de con una mano exigir, como si se fueran a comer el mundo, que se derogue en sí las reformas laborales, y con la otra firmar el mayor ERE que se va a aplicar a los trabajadores en la historia. A ver a qué estamos, si a roles facetas. Porque eso es lo que están haciendo. Si van a defender la derogación de la reforma laboral con la misma pasión que están defendiendo a los interinos, mejor que no la deroguen. Porque esta gente resulta que están aplicando ellos lo que ni siquiera una asquerosidad de estatuto de los trabajadores hace. Porque allí por lo menos te garantizan la fijeza, aunque sea de mierda y a los 3 años. Eso ni siquiera lo garantiza un gobierno que son ellos los que deciden lo que se va a aplicar a los trabajadores de la administración pública y lo avalan con su firma los que dicen hablar en defensa de los trabajadores. Compañeros y compañeras, nada más, solo decir aquello que alguien decía, que las grandes luchas son para los grandes guerreros y las grandes guerreras. Y vosotras estáis mostrando que lo sois. Yo sé que es muy difícil, que esto no va a ser fácil, pero no hay ningún dios que haya escrito que no podemos ganar. ¡Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras contratados en fondos de ley! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha! Grandes palabras de Ángel Luis, y has escuchado, Gato, también un pequeño recorte que se ha dirigido a la derogación de la reforma laboral de Mariano, la de Zapatero, y ha hablado de la birria, del Estatuto de los Trabajadores, que efectivamente nos encontramos pues en esa situación, y desde luego bonito discurso nos ha dado Ángel Luis, ha puesto unas cuantas cosas en juego y ha mencionado, entre otros aspectos, al sector de los bomberos forestales, que lo recojo hoy desde el canal Telegram Anarcosindicalismo. Bomberos y bomberas forestales en defensa de sus puestos trabajadores, de su puesto de trabajo. Trabajadores de la empresa Amaya de la Junta de Andalucía se han concentrado ante el Parlamento andaluz en defensa de sus puestos de trabajo, en defensa del empleo público y de calidad, no a los despidos. Estamos hablando de 300 personas, uh-huh. 300 personas en un sector también, el de los bomberos forestales, que está maltratado en toda la península. Desde luego, nuestro saludo a los compas andaluces, a UPA compas, y pa'lante. Fuerza ahí. Nos hacemos eco de esta berri desde CNT Sindicatua. Nos habla de stop a la represión sindical en Tubos Reunidos. Tubos Reunidos es una empresa dedicada a la siderometalúrgica, ubicada en Amurrio, con casi 900 personas trabajando en planta. Es una de las empresas que ha recibido ayudas públicas del SEPI por la cuantía de 112 millonazos de euros. Lleva 5 años con el convenio caducado y han aplicado 8 ERTEs desde el 2009. Tubos Reunidos ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo con faltas graves, cometiendo también fraude de ley en un ERTE, el motivo flexibilizar la plantilla y derivar los costes salariales al SEPE, al dinero público. Está denunciada por otras cuestiones, horas extras, nuevas contrataciones durante ERTEs. Aún así, esta empresa recibe dinero público, aclara la portavoz de la sección. Actualmente se han comenzado a negociar el convenio, requisito necesario para cumplir con las pautas que permiten recibir los 112 millones de euros de dinero público por aquello de Europa. Postura esta de difícil comprensión cuando todas las secciones sindicales tienen presencia en la misma y debemos buscar puntos de encuentro y tomar decisiones que nos hagan fuertes, y esta no la propicia, nos comentan desde la sección. También nos dicen, nos han trasladado la intención de continuar trabajando para potenciar el sindicalismo referente en Tubos Reunidos, la capacidad de lucha de una organización donde las personas implicadas tomamos las decisiones siendo responsables de la misma. Es lo menos que se desea una dirección de empresa que prefiere una plantilla dividida y pasiva. Nosotras trabajamos y decidimos, afirman desde la central. Pues estaremos al tanto de la situación que se sigue ahí en Amurrio. Uh-huh. Las cuidadoras concentradas en Madrid. Sí, nosotras paramos, se para el mundo. Noticia que hemos recogido desde loquesomos.org. Un grupo de trabajadoras cuidadoras, entre comillas, de diversos puntos del Estado han iniciado una concentración permanente las 24 horas en defensa de sus derechos laborales a las puertas del Ministerio de Trabajo en Madrid. Hasta aquí hemos llegado. No aguantamos más. Se trata de trabajadoras que prestan la atención sociosanitaria a dependientes en domicilio, esto es el SAT, y que después de un largo tiempo de intentar que se les reconozca una serie de derechos laborales mínimos, sin conseguir ser escuchadas, han decidido permanecer en concentración permanente desde esta pasada noche, la primera hasta que sean escuchadas por el Ministerio de Trabajo, en cuyas puertas permanecen. Sus principales reclamaciones se resumen en 4 puntos recogidos en el comunicado que han hecho público al inicio de la protesta. Cuidados, precariedad y ausencia de derechos, una asignatura pendiente. Manifiesto de la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en Domicilio y la Asociación Servicio Doméstico Activo SEDOAC para la concentración de 24 horas ante la puerta del Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el día 2 y sin fecha límite. El trabajo de cuidados es lo que sostiene al Estado y al sistema económico, sean estos los que sean. No en vano, las huelgas del 8M llevan por lema: si nosotras paramos, se para el mundo. En estos tiempos de crisis sanitaria se ha revelado la grave situación de los cuidados, no solo los remunerados como profesión, sino también los no remunerados impuestos a las mujeres como un voluntarismo obligatorio y la indefensión en la que han quedado las personas necesitadas de cuidados. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de una cantidad extraordinaria de actividades, pero nosotras queremos poner de manifiesto la realidad de dos colectivos, trabajadoras de hogar y sociosanitarias del SAT. Dos colectivos que han sido declarados esenciales, pero que esa esencialidad no lleva aparejada a unas condiciones laborales dignas, tanto en salario como en derechos. Nosotras, las sociosanitarias, como trabajadoras de hogar, reclamamos con esta acción cuatro puntos. A ver si lo hago. Evaluación real de los riesgos laborales en nuestro lugar de trabajo. Revisión del epígrafe de jubilación. Reinternalización del servicio. Y cuarto, asistente personal. Y estas son las reivindicaciones que hace la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en Domicilio, Asociación Servicio Doméstico Activo, el SEDOAC. ¿Un temita o qué? Bien. Pues continuamos en el inframundo laboral y nos hacemos eco desde el Salto Diario de Indra, esta empresa, laberinto de empresas que siempre termina en ERE. Fuera del horario laboral, el viernes 2 de octubre, la dirección de Indra comunicó a la plantilla de la filial Indra Soluciones el inicio de un proceso de regulación de empleo. Por el 28 de octubre tuvo lugar la segunda reunión de los representantes sindicales y la empresa de cara a negociar un ERE en el que la multinacional planteaba el despido de 1.036 personas sobre una plantilla de aproximadamente 13.000. También en viernes, en esta ocasión se refieren al 16 del pasado mes de octubre, el presidente del grupo, Fernando Abril Martorell, anunciaba otro ERE en Indra Sistemas, especializada en el sector del transporte. En este caso, el susodicho no detalló cifras sobre un ERE que afectará a una plantilla aproximada de 6.000 personas. El grupo ya llevó a cabo un despido colectivo de grandes dimensiones en 2015 en esta filial, un ERE que fue contestado por los sindicatos CGT y COBAS, que lo denunciaron como injustificado, pero que el Tribunal Supremo ratificó. De la primera reunión para el ERE de Indra Soluciones se salió con una fotografía clara de los planes de la dirección de la filial. Los 1.000 despedidos se irían a la calle con una indemnización de 20 días por año trabajado, como establece la reforma laboral del PP del 2012, y la destrucción de empleo afectaría a todos los centros de esta filial, dedicada a las tecnologías de la información. La empresa que pertenece al grupo Indra, participaba por el Estado a través del SEPI, ha planteado unos despidos que afectarían en primer lugar a los llamados desasignados, es decir, profesionales a la espera de que se les asigne un proyecto, también a trabajadores con, según la empresa, baja empleabilidad, profesionales con alta desviación salarial y en posiciones de dirección y gerencia. La plantilla protesta especialmente en caso de las personas desasignadas, ya que, según denuncia, se siguen subcontratando servicios cuando hay personal cualificado sin un proyecto asignado. Está previsto que, durante la negociación, la empresa plantee una sustitución de despidos por prejubilaciones, según publicó El Confidencial. Daniel Domínguez, representante de CGT en Indra Soluciones, denuncia un ERE que considera injusto y desproporcionado en una situación económica mala por la pandemia, pero que aún no ha tocado al grupo tanto como pretende la dirección. Su actividad no ha parado, defiende Domínguez, que refiere a que a finales de marzo la empresa intentó llevar a cabo un expediente de regulación temporal de empleo que retiró, dejando una advertencia de que la plantilla, en el momento que sea necesario, apoye las decisiones que se deban tomar. Aquella retirada en marzo era el preámbulo de un mazazo que afecta a un global de 19.000 personas en plantilla de las dos empresas afectadas de momento, Sistemas y Soluciones, y que se presenta solo 8 meses después de que la matriz anunciase un beneficio de 121 millones en 2019, un 1.2 más que en el ejercicio anterior. Para presentar los expedientes de regulación de empleo, la empresa que preside Fernando Abril Martorell, apodado Terminator, por sus políticas de maximización de beneficios a través de los ajustes de la plantilla, ha presentado datos que se saca de la manga, denuncia Domínguez, que pone como ejemplo partidas de gastos que han pasado de 0 a 50 millones de euros. La compañía, por su parte, se remite a una caída del 1% de la facturación y se agarra a la reforma laboral de 2012 para justificar el ERE por la previsión de futuras pérdidas. A falta de nuevos detalles que los sindicatos recibirán en la reunión, en la próxima reunión, este representante de CGT consigna que en la actualidad el 90% de Indra Soluciones está en modalidad de teletrabajo, lo que ha supuesto un ahorro a la empresa en términos de mantenimiento. Pero la cuestión fundamental indica que es que la compañía no ha perdido contratos durante la pandemia, como muchos se han aplazado. La actividad principal de Indra Soluciones se desarrolla en el sector de la banca, de la telefonía o la energía, sectores que no han visto una parada de la actividad en estos meses de pandemia. Se ha valorado convocar huelga y un calendario de movilizaciones antes de la reunión que se produjo el 28 de octubre, el jueves pasado. Pues estamos también atentos a lo que se está fraguando. Pues también inframundo laboral, una empresa Indra que dices, joder, pues allí trabajan todos, pues no sé si con bata blanca o entiendes, sí. Serán churreros de bata blanca. Pues desde luego inframundo laboral, Pero tranquilos, no os preocupéis que van a derogar la reforma laboral. Dale, dale, gato, dale, dale. CNT en UT Lab Madrid Norte denuncia acoso y discriminación por parte de la empresa. Noticia que hemos recogido desde cntvalladolid.es. Las últimas decisiones tomadas por la dirección de la empresa pública ADIF y que afectan sobre todo al puesto fijo de Valladolid están reflejadas en estas 3 denominaciones anteriores. El único legado que esta empresa va a dejar cuando acabe su contrato con el ente público es una plantilla fragmentada y dividida, con un ambiente de trabajo tóxico generado por quienes tienen el deber y la obligación de velar por el buen funcionamiento de la empresa. No sabemos en qué puntos evalúan sus empresas la responsabilidad social para con sus trabajadores que publicitan ante toda la sociedad en las redes sociales. Pues en esta, en UTE, todo ello es papel mojado. No ha escatimado la dirección de la empresa ningún esfuerzo para que esto no fuera así. De hecho, lleva impulsándolo la división de la plantilla desde el mismo día que tuvo en su poder la capacidad de gestión y las riendas de este mantenimiento. Se hace muy difícil entender que en pleno siglo XXI se niegue la participación de los trabajadores y sus organizaciones en el funcionamiento de una empresa. Que se niegue la participación en las reuniones de seguridad del personal cuando somos quienes tenemos el deber y el derecho de llevar esas tareas a la práctica. Y que se discrimine de manera descarada a quienes tienen unas convicciones basadas en la justicia y en la equidad, mientras se premia a quienes han convertido su entorno en un auténtico chiringuito de familiares y amigos. Si esta empresa ve normal que una parte importante del salario a percibir por cada operario dependa de cosas ajenas al trabajo y bajo la decisión de una sola persona, es que esta empresa o estas empresas que forman la UTE son la antítesis de un trabajo digno. Que una parte del salario siga siendo controlada de forma aleatoria y volátil, y la negativa por parte de la cadena de mando a cualquier tipo de negociación pactada para normalizar estas percepciones obedece a prácticas empresariales autoritarias que buscan la sumisión y la precariedad en contraposición al acuerdo. Esta sección sindical lleva años denunciando una serie de irregularidades que no solo no se han reconducido con la nueva UTE, sino que se han amplificado. Incidentes graves que han puesto en riesgo la salud de trabajadores, despidos, excedencias solicitadas por varios compañeros dada la presión a la que estaban siendo sometidos por un superior, bajas de larga duración por depresión nerviosa, amenazas contra las nuevas altas por ejercer su derecho a la afiliación sindical, veto total para optar a habilitaciones remuneradas para buena parte de la plantilla, incidentes sin consecuencias previa denuncia interna, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, entendemos que la actual dirección de empresa no es la indicada para solucionar ninguno de los problemas derivados de una turbia gestión de los recursos públicos que tiene a su alcance, pues es la misma dirección la que genera estos problemas. Por lo tanto, si la empresa o las empresas quieren una solución pactada, como ha sucedido en otros lugares de nuestra geografía, que evite las convocatorias que tenemos previstas para denunciar esta realidad. Deberá buscar a la persona indicada que, mediante diálogo, recupere el consenso perdido y devuelva la coherencia y la sensatez a las relaciones laborales que deben discurrir parejas a una sociedad libre, alejándose de actitudes infantiles de premio o castigo a las que recurre con asiduidad y que solo sirven para generar incertidumbre y sonrojo en quienes tenemos unos mínimos valores morales y la empatía suficiente con aquellos compañeros, la mayoría, que están siendo muy perjudicados con estas lamentables prácticas. Bueno, esto vamos a entenderlo en principio, no sé, como algo mayor que una queja desde Valladolid, Madrid Norte, ¿no? Se hace pues esta denuncia de esta situación que se está viviendo en aquel área. Desde luego el tren, si miramos conflictos laborales o desde luego Renfe, Adif, está muy sembrada de muchos conflictos en algo tan importante para pues las comunicaciones en el entorno peninsular como es este sistema de transporte y de comunicación, ¿no? Es desde luego aquí también lo estamos viviendo de una misma manera, diríamos, porque cosas como la desaparición de estaciones pues es algo que se lleva denunciando, cosas como pues toda la infraestructura de trenes de cercanías se han ido deteriorando en base al crecimiento, al impulso que se le ha dado a ese tren de alta velocidad, construyendo nuevas vías, tal y cual, gastando millonadas, que al final pues se encuentra en una situación esa infraestructura donde sigue siendo muy, muy, muy deficitaria, incluso su propio mantenimiento. Y aquí efectivamente nos encontramos pues en una situación parecida, porque el tren de cercanías, pues actualmente en la estación Lezo-Rentería, pues cada media hora tenemos sí, un tren. Sí, pero bueno, que quiero decir que el tren está impulsado en la Agenda 2030. Bueno, independiente. Lo que quieren hacer es privatizarlo, evidentemente, porque sí, pero es ahí donde está la tajada. Bien, Gato, pero ya hemos visto experiencias de privatización del tren, pues eso. ¿Y dónde han terminado? No me he explicado bien. Lo que quieren hacer es esa privatización pública, ese mix público-privado. O sea, el Estado, digamos, que somos nosotros los que pagamos, digamos, ponemos la pasta y el déficit y la empresa privada se lleva los beneficios, eso es lo que quieren. Sí, una vez más, ¿no? Una vez más que estaba viendo cómo estos días hablaban de un nuevo vertedero y cómo echaron carpetazo sobre el anterior y venga, pues ¿dónde hay que hacer otro? Es lo que pensaron. En fin. Bueno, el caso a lo que me refería es que el deterioro del tren como transporte público pues es amplio, y lo que de alguna manera quería constatar que a lo largo de toda la península pues esas carencias se están notando, y ya no es que estén empujando, que ya no sabe uno, estén empujando a la gente a la carretera. Al avión, claro está que no, porque los aviones... A la carretera tampoco. Y desde luego el tren es un sistema de transporte colectivo y público que puede articular muchos territorios. Y desde una atención si merece. El hecho también, el sector ferroviario de trabajadores... La verdad es que ha sido siempre un grupo pues que sí, que se pueden hacer muchas críticas, pero siempre han sido un sector, diríamos, bastante, bastante, no sé, corporativo, no sabría cómo llamarlo. El grupo de trabajadores en Renfe, en el sector ferroviario. Bien, nada, esta nota era un poco porque lo denuncian desde Valladolid. En Andalucía también se llevan recogiendo movilizaciones, en Cataluña, y aquí también andamos pues de aquella manera. ¿Un temita o qué? Dale. Porque si no, no estoy yo hoy muy católico. Y Corremos pa'lante. La plantilla de Carrefour en Sitel dice basta. Recogemos desde cgt.org.es. Una vez más, Sitel, multinacional del contact center telemarketing, es noticia gracias a sus dudosas gestiones empresariales, promoviendo la destrucción de empleo en las ciudades de Sevilla y Madrid, maltratando a plantilla una y otra vez. Parte del personal de Sitel, unas 300 personas, llevan prestando servicio para Carrefour desde hace más de 20 años. Sin embargo, para Carrefour esto no significa nada y ha decidido conceder la explotación de sus servicios de atención al cliente, hipermercado online y seguros financieros, tarjeta PAS, a otra multinacional del contact center, telemarketing llamada Unisono. Hasta aquí todo podría parecer normal. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que Sitel presta servicio para Carrefour desde sus plataformas ubicadas en Madrid y Sevilla, pero Unisono tiene sede en Madrid y no en Sevilla. En un principio estaban prestando servicio para Carrefour casi 400 personas, de las cuales más de 200 eran de Sevilla. Posteriormente, de que Carrefour anunciara el 16 de agosto que el servicio pasaba a manos de Unisono. Y tras la presión ejercida por la plantilla y la CGT, se concedió una prórroga hasta el 16 de octubre y tras dar una solución entre las partes, Carrefour concedió una nueva prórroga a Sitel, que termina este 16 de noviembre y que provoca que las personas afectadas se encuentren en la misma situación que el 16 de agosto. Es cierto que el número de personas afectadas se ha reducido. Ahora rondan los 300, pero seguimos hablando de muchísimas familias que no saben qué pasará este próximo 16 de noviembre y de las cuales más de 100 son afectadas de Sevilla, sobre todo cuando Sitel sigue realizando nuevas contrataciones. La Confederación General del Trabajo sigue pensando que la principal responsable es Sitel, ya que a nuestros ojos desvirtuaron el concurso adjudicatorio para los servicios de Carrefour, pero al igual que decíamos en agosto, Carrefour es quien tiene la última palabra y con su indiferencia está condenando a la desolación más grotesca a todas estas familias. La CGT sigue manteniendo su promesa de pedir responsabilidades a estas tres gigantescas multinacionales como son Carrefour, Sitel y Unisono, que lejos de hacer honor a su tan preciada imagen, a su excelencia y se jactan de lo que valoran el factor humano, demuestran que para ellas tan solo somos números que cuando llegamos a cierta antigüedad en nuestros puestos de trabajo les sobramos. Tras escuchar a la plantilla en Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, la CGT pone a disposición de toda la plantilla Sitel las herramientas de la que dispone. La CGT ha convocado paros de 4 horas para toda la plantilla en ámbito nacional el próximo jueves 4 de noviembre en la franja entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, de 12 horas a 16 horas y de 18 horas a 22 horas. Para ese mismo día, de los trabajadores y trabajadoras de Sitel Sevilla se concentrarán a las puertas del Carrefour Macarena en Ronda Urbana Norte sin número. Además, para el lunes 8 de noviembre, la CGT, aprovechando su convocatoria de huelga de 24 horas para toda la plantilla de Sevilla, marchará desde las puertas de Sitel en Avenida República Argentina 25 con dirección al Carrefour de la Macarena, en una caravana de vehículos que también tienen convocada para ese día. La plantilla de Sitel, tras los numerosos eres y ertes que vienen sufriendo desde que esta empresa empezara su supuesto plan de reestructuración, vive en la más absoluta incertidumbre e inestabilidad, dado que periódicamente se enfrenta a dichos procedimientos y en esta última instancia ante una situación insólita y despreciable a la que se suma una gran marca como Carrefour, por lo que resulta comprensible y muy loable que trabajadoras y trabajadores de Sitel en general y aquellas que prestan servicio para Carrefour en particular se organicen, concentren, manifiesten y separen ante esta atrocidad laboral que vienen sufriendo con tal de darle visibilidad a esta situación y conseguir que Carrefour asuma su responsabilidad para con la plantilla que durante tantísimo tiempo ha sido voz de Carrefour, evitando el saqueo al tejido laboral de nuestra ciudad y comarca que pueden representar la pérdida de tantísimos puestos de trabajo. Inframundo laboral, aupa compas, aupa ahí, la lucha es el camino. Así es. Y hablando de Carrefour, ahora me ha venido a la mente, no es Carrefour, pero es otra empresa, pero el otro día echaron en televisión un pequeño documental de este tipo de tiendas que se está poniendo ahora de moda, lo que de alimentación, bueno, lo que están haciendo Carrefour y estas es pues muchas ventas online, pero se han puesto muchas digamos, muchas microempresas tipo Uber, pero de alimentación, que sí. Lo que tienen son almacenes en ciudades. Sí. Y se veía como los que trabajaban un puñado de gente ahí dentro, pero cómo iban con pistolas de... ¿Pistolas de...? Pistolas Data Matrix, son las que se encargan, les iban chivando, pues está en el pasillo 3, en la sección E, en la balda tal. Y ajá. La pistola le chivaba y le ponía el tiempo que tenía para llegar a la balda, coger el producto y meterlo en una caja. Yeah. Y era como ver algo frenético, como increíble, ¿eh? O sea, a toda hostia iban, o sea, era algo demencial. Y encima se jactaban diciendo que daban mogollón de trabajo a muchas personas. Y los empleados, por supuesto, delante de la tele diciendo que no, que estaban muy contentos, agradecidos de que tenían un trabajo y no sé qué, pero era un trabajo estresante. Iban con patín, ¿no? Era un trabajo estresante. No, iban corriendo. Era un trabajo estresante y vamos, un mata hombres, un mata mujeres, un mata todo eso. Era una vergüenza, vamos. Biosabor no cumple. Nuevamente hoy a las puertas del grupo Biosabor, la empresa de las medallas de oro de Andalucía, la del pastizal y vídeos drónicos y terrestres con gente sonriente del guión cinematográfico, la de los canales YouTube, la de los patrocinios deportivos, la de los coches de lujo de sus directivos, la de los políticos del PP-PSOE, que la agasajan con abundante dinero público, la que la prensa de los amos de Almería riega con ríos de tinta, situándola como la vanguardia de este gran gigante, el llamado milagro almeriense, un gigante con los cimientos de barro. Si hay conflicto laboral en Biobelmonte, con Sabor, ambas de Francisco Belmonte, cara visible de Biosabor, también lo hubo en el Vegetables Nijar y ahora en Agrícola, los Pelaos y Eco Tristanes, dos primos de Francisco Belmonte. Empresas también del grupo Biosabor, tal y como queda acreditado con diversos documentos y pruebas. Hace unos días, cuando los y las trabajadoras pusieron al descubierto el fraude y la explotación, el grupo Biosabor envió a negociar a su encargado general en el campo. Este se comprometió a que se iba a cumplir la legalidad y que no habría represalias a las y los trabajadores. Pocos días después, el grupo Biosabor sigue con sus malas artes. Han empezado a arrancar la cosecha, a romper la jornada de trabajo, etc. Ante este escenario, con el objeto de intentar humillar a las y los trabajadores, desde el Sindicato de Obreros del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué más pruebas necesita el Ministerio de Trabajo y Europa para actuar con contundencia? Diversos reportajes han puesto al descubierto la situación de explotación de muchas empresas del grupo. Más de 40 denuncias ante la inspección. Llegó la hora. Al campo y al manipulado con derechos. Seguimos. Vuelve a arder el asentamiento de Atochares Níjar, Almería. El pasado 25 de octubre ocurrió el quinto incendio en el asentamiento chabolista de trabajadores y trabajadoras del campo almeriense, compuesto por migrantes en su totalidad. En el asentamiento está compuesto por jornaleras y jornaleros que trabajan en los invernaderos almerienses de Níjar. El asentamiento es en la zona de Santo Domingo de Atochares. Una noticia que hemos recogido desde Andalucía Revolution y que conlleva un audio que a continuación os pondremos. ها؟ وين؟ وين؟ Ayer, 25 de octubre, en el asentamiento de Don Domingo, en Matochares, en Mijar, hubo un nuevo incendio. Este ya es el quinto que se produce en la comarca en los últimos meses. El asentamiento de Atochares está poblado por trabajadores del campo que trabajan los invernaderos que hay en la zona, en la comarca. Han ardido unas 80 viviendas y se calcula, no es seguro, que ha habido unos 20 heridos que fueron evacuados por la Cruz Roja. La parte incendiada estaba fuera, las chabolas estaban fabricadas principalmente, como se puede ver, de paneles de madera y plástico. Para la gente. ¿Cómo ha quedado la gente ahora? Queda muy mal, porque la gente busca para tener una vida digna y para solucionar las cosas y seguir bien, y al final mira cómo queda la gente con niños y sin nada, sin trabajo, sin papeles, sin dinero. ¿Cómo se puede seguir la vida en un país como este? En los últimos 10 meses han habido 5 incendios en la comarca de Níjar. Uno de ellos total y 4 de ellos parciales. Además, un derrumbe de un asentamiento. Es algo muy sospechoso. Pocos se acuerdan de que el llamado milagro de Níjar se aguanta en la espalda de estos trabajadores. Este es el asentamiento en donde ha ocurrido el incendio. Y esta es la fachada. En su interior ha quedado totalmente calcinado. Esta es la gran ayuda que ofrece el ayuntamiento. Mandar una máquina para abrir grandes zanjas y que la gente no pueda volver a su hogar ni reconstruir sus casas. La política de la extrema derecha, comandada por Vox, es lo que ha quedado en Níjar. Bueno, pues vamos a finalizar el inframundo laboral con este llamado. La semana pasada hablábamos de esta convocatoria para mañana jueves 4 de noviembre en solidaridad con las víctimas del amianto y también apoyando, diríamos, las concentraciones por un fondo de compensación del amianto. Secciones sindicales de CGT, SK y LAB de Michelin Vitoria-Gasteiz. Apoyaremos el próximo 4 de noviembre las concentraciones promovidas desde las asociaciones defensoras de... A ver que no se me abre. Se me ha quedado. No puedo leerlo ahora, gato. Tienes que leerlo. Sí. Pues empiezo otra vez para que sí. Sea... Digamos, para que quede un poco más con empaque. Las secciones sindicales de CGT, ESK y LAB de Michelin Vitoria-Gasteiz. Apoyaremos el próximo jueves 4 de noviembre las concentraciones promovidas desde las asociaciones defensoras de los derechos de las personas afectadas por el amianto. El objetivo de estas movilizaciones es reivindicar una partida proveniente de los presupuestos generales del Estado para crear un fondo de compensación a las víctimas del amianto, por solidaridad y por tratarse de un elemento cancerígeno presente desde hace muchos años en Michelin que ha ocasionado la muerte a más de un compañero y por los futuros casos que desgraciadamente pueden darse. Y seguramente se den, vamos. Os animamos a acudir a la concentración que se realizará el jueves 4 de noviembre a las 12 del mediodía en la puerta principal de Michelin, Puerta Sur. Si te parece, escuchamos ese audio que ya que había entrado, que nos habla un poco desde la denuncia que ha hecho Berrio Ochoa de falta de recursos para las personas sin hogar. Escuchamos, si te parece, el audio que nos dejan desde allí, desde Barakaldo. Ok. El entierro de los derechos sociales por parte del equipo de gobierno local es más que evidente. La saturación de los servicios municipales y la falta de recursos para atender a las personas sin hogar supone que decenas duerman en las calles o portales o cajeros de la localidad. El Departamento de Acción Social reconoce en diferentes instancias que la cifra de personas que malviven en las calles de Barakaldo es superior a 70 personas. Sin embargo, varios recuentos del programa de educadores de calle han ratificado 120 personas. De estas 120 personas que están contabilizadas, 34 usan el recurso del albergue para hombres y mujeres y 86 viven en la calle. perdiendo el miedo, nuestra oscuridad. Soltando el vicio que me mantiene vivo. Luces de plomo estallan a tu alrededor. Es la locura que asoma tu cerebro. Las aperas te convierten en tus compañeras. El invierno cruel y duro te desgarra tus venas. Somos carne de batalla, somos carne de cañón. Somos buenos naranjeros, somos vuestra maldición. Somos carne de batalla, somos carne de cañón. Somos buenos naranjeros, somos vuestra maldición. De reojo y sigue tu camino. Asomo las hojas arrastradas por el viento frío. Entre cartones y basura juego como un niño. Con pegamento y cerveza me lamento de mi destino. En las calles de tu barrio allí siempre estaremos. Si somos lo negativo de este mundo tan tan bueno. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, pues tenemos una guardada para la cloaca social y es referente a Marina Leda. Durante la temporada pasada, en varios momentos, estuvimos hablando, siguiendo un poco las crónicas que nos llegaban desde Onda Barricada, CGT, en Marina Leda, un grupo de personas, mujeres de cuidados del ayuntamiento, de este ayuntamiento, pues se encontraban en peticiones sindicales laborales que desde luego no sabemos si tuvieron eco. Aquí nos hicimos porque Marina Leda es un pueblo que conocemos y lo hemos algunas veces, si no aquí, pues en muchas veces presentado como un islote donde asuntos, pues por ejemplo como la vivienda, son enfrentados, confrontados por los vecinos de una manera muy distinta a cómo pues se hace en la mayoría de municipios del Estado español. Y la verdad es que siempre, pues bueno, ese alcaldía personalista de Sánchez Gordillo pues ha llamado la atención, pero siempre ha sido una persona que se ha testado, por decirlo así, en esos periodos de votaciones. Hoy traemos una introducción, un artículo que es largo, no sé si tiene 30 páginas, Gato. Es bueno, está escrito por una persona también cercana, ha conocido el pueblo, ha vivido en el pueblo, José Manuel Vascón Cornejo, alias Eligio. Y el título de este análisis, Marina Leda tiene que superar el mito para alcanzar su realidad. Dice así. El compañero es natural de Sevilla, pero criado en el Baix Llobregat. Comenzó a militar en la FL de Gavà de la CNT y luego pasó a las Juventudes Libertarias. Tras la disolución del sindicato de Gavà de CNT y T, hacia 1985, se implicó en el Ateneu Libertari del Poble Sec. Más tarde volvió al pueblo, a Herrera, a Sevilla. Entonces entró en contacto con el SOP de Pedrera de la CNT y T sin llegar a afiliarse. Durante la huelga de la aceituna de 1990, convocada por CNT Pedrera, a él le tocó hacerla con Marina Leda, por cuestiones de cercanía. Así que comenzó a relacionarse con las personas de izquierda de ese pueblo. Su vida después dio muchas vueltas, pasando por la colectividad de los Arenalejos en Sevilla, en donde se afiliaría a la CNT en el 92. Gasteiz, Gijón, Menorca, hasta que volviera a Herrera en 1995 por temas familiares. Así pues, por cuestiones de cercanía, se afilió al sindicato CNT de Pedrera y permaneció afiliado durante unos 10 años, llegando incluso a ejercer de secretario general durante algunos años, hasta que se quemó hacia 2009-2010, abandonando la militancia. Se reactivó la primera marcha de la dignidad en 2014. Sin embargo, comenzaría a militar en el círculo local de Podemos, madre mía. Tras el fracaso electoral de esa candidatura, ha apoyado a título personal distintas iniciativas, tanto del SAT como de la CNT, siempre que las considerase luchas de base. Por ahora solo se relaciona con estos sindicatos el 1 de mayo y otras ocasiones se puede surgir, aunque si llegara a niveles anteriores. El texto tiene su interés debido al detalle de la descripción de la sociedad que hace José Manuel. Es crítico con la CUT, Izquierda Unida o el rol jugado por Sánchez Gordillo. En la última parte se adentra a describir el conflicto de las mujeres del SAT que se afiliaron a la CGT y entraron en lucha contra el ayuntamiento. El párrafo que identifica la opinión de Vascón sobre Marina Leda es: hay que salvar el proyecto porque el proyecto en sí es bueno, es positivo, es colectivo y socializador. De hecho, en varios aspectos lo ha sido: la concesión de uso de Humoso, la política de vivienda. Lo que ha atascado el proyecto y lo ha desfigurado y desnaturalizado ha sido la política de mando único y personalista. Por mucho que exista una asamblea de opacidad, ocultación y confusión que ha ejecutado el líder. Una política irresponsable, caprichosa y nefasta, nos dicen. Nosotros desde aquí os invitamos a leerlo. Está colgado en alasbarricadas.org. Ahí lo encontraréis. Un temita y entramos con los compas de Ainhoa y Javi, ¿o cómo? Dirige, Gato, dirige. Si yo te contara. Recuerdo todos aquellos buenos momentos cuando nada nos afectaba, pero muchos ya están muertos. Me señalaban con el dedo porque era muy distinto, sin dinero y sin amigos, sin familia ni prejuicios. Nos encontramos por el camino o entre risas, entre libros. Caminábamos entre horas buscando algún cigarrillo. Mis amigos son mi familia y sin ellos ya soy muerto. Se jodió el invento.

surgían sin saber a qué. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo. Desde las ondas de Zintziliki Irratia, de Odereta, Gipuzkoa. De Irola Irratia, desde Bilbao, Vizcaya. Kaixo. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva, del Cabañal, Valencia. Radio Almaina, desde Granada. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Sin saber quién es, llamando de lo más hondo a la guerra contra el poder, que trompetea por lo alto la mentira y la mala fe. Puede que brujas a la oreja te susurren que para qué tantas andanzas y bregas y pedradas a contraser. Pero tú no les hagas caso, déjate amigo adormecer al recuerdo de tus ciudades y de amigos que ya no estén. Un rato al menos mientras vuelves a batalla una y otra vez, porque no sabemos a dónde y nos mueve el no saber. Y nos mueve. Online, cadenazo radiofónico, el Istmo resiste. Los días 13 y 14 de noviembre. Se convoca a radios comunitarias, indígenas, rebeldes, medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, de México y el mundo, a participar en la transmisión colectiva El Istmo Resiste, el 13 y el 14 de noviembre, en el marco del Encuentro por la Defensa de los Bienes Naturales y Comunales, El Istmo es Nuestro, a realizarse en Xalapa del Marqués, Oaxaca. El corredor interoceánico pretende despojar y acaparar las tierras y bienes naturales para culminar la industrialización del Istmo de Tehuantepec, instalando 10 parques industriales desde Salina Cruz hasta Coatzacoalco, ampliando a 4 vías el actual trazado del tren, abriendo supercarreteras, instalando una serie de gasoductos y militarizando la región para concretar un corredor industrial, energético, comercial y militar en beneficio de todos los grandes capitales que quieren procesar y transportar sus mercancías por el Istmo de Tehuantepec. Rompamos el cerco mediático de desinformación, despojo y violencia que el gobierno, las empresas y el crimen organizado mantienen en la región del Istmo de Tehuantepec para intentar imponer el llamado corredor interoceánico. Escuchemos la voz de los pueblos, sus denuncias, exigencias y experiencias. Para participar, puedes enviar tu programa pregrabado para sumarlo a la parrilla, desde una cápsula, un audio, un saludo, hasta un programa de radio completo con el tema Defensa del Territorio. O también puedes hacer como Radio Alegría Libertaria, que nos sumamos a esta iniciativa retransmitiendo la señal colectiva durante los días sábado 13 y domingo 14 a través de nuestra web alegrialibertaria.org. Podéis emitir este cadenazo también desde vuestra radio libre, alternativa, comunitaria o lo que sea, con el punto de montaje que nos comparten les compas de Noticias de Abajo y que hemos añadido a la ficha de este desinformativo. Difunde, comparte, rompe el cerco. El Istmo es nuestro. El Istmo resiste. Desinforman Noticias de Abajo, desinformémonos.org y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista. Que eso salta a la vista y no hay nada que aclarar. Lo que pudiste hacer lo hiciste todo con creces. Por eso ahora mereces que lo hagan otros también. Eres como una canción que va por la tierra entera, que no conoce fronteras, que todos pueden oír, y tienes la condición limpia y pura de un chiquillo, la bravura de un potrillo, e iluminas como el sol. Tuviste que caminar por senderos perseguido, pero con el cuello erguido supiste todo afrontar. Nadie te vio vacilar. Cauca, Colombia. La liberación de la madre tierra toma posesión de la finca Guayabales. El 12 de octubre de 2021, el proceso de liberación de la Madre Tierra lanza un grito: ¡Tierra a la vista! Para recuperarla, para liberarla. Se trata de la tierra plana del norte del Cauca, Colombia, despojada originalmente por el Imperio Español y en lo sucesivo por los poderes que se repartieron el valle geográfico del río Cauca. Hoy la comunidad liberadora retoma estos territorios y toma posesión de la finca Guayabales, hacienda cañera del encadenamiento productivo mundial, un acto de justicia con el pueblo Nasa y con la libertad de la madre tierra. Vamos al corte. Chukaisa, niño huesta. Vamos a defender nuestra madre tierra. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Divina, que es mi madre tierra. Vamos al corte. Chukaisa, niño huesta. Vamos al corte. Proceso de liberación de la madre tierra. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! En la feliz madrugada del día 12 de octubre de 1492, el joven marinero español Rodrigo de Triana, del alto mástil de la Pinta, divisó por vez primera las tierras de América. ...12 de octubre... la liberación de la madre tierra toma posesión de la finca Guayabales. Aquí estamos en Minga, un grueso de comunidad, la comunidad de la parte alta bajando a la parte plana, los puntos de liberación de la madre tierra también acompañando aquí. Estamos en la finca Guayabales, en un callejón del Cañaduzal. A esta hora unos liberadores están cortando caña, otros sembrando, otros haciendo el cambuche. La liberación de la madre tierra toma posesión de la finca Guayabales. A mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo estas cosas. ¡Tierra! Y aquí en este callejón estamos tomando la rica chaguasgua, refrescándonos. Hablamos con un compañero liberador de este punto para que nos cuente la acción del día de hoy. La liberación de la madre tierra toma posesión de la finca Guayabales. Así es, aquí estamos tomando la posesión, diferentes comuneros, entre niños, jóvenes, señoritas, adultos, haciendo la liberación de la madre tierra, luchando por una futura generación que viene atrás caminando la palabra. Entonces aquí estamos trabajando duro, tenemos un acompañamiento bastante grande de diferentes comunidades que se solidarizan y hacen este gran acompañamiento a la liberación de la madre tierra. Por lo tanto, estamos muy agradecidos con la gente que la verdad se ha unido a este proceso. Tenemos tanto autoridades de algunos resguardos, están aquí acompañando, cortando la caña también. Yo creo que es un trabajo muy bonito que la verdad no debemos de perder, la solidaridad que siempre hace parte de nuestra lucha, ¿no? De pronto en el momento de hacer estos eventos es donde se necesita la solidaridad de todos, y como buen NASA aquí estamos, entre NASAs, blancos, mestizos, aquí estamos reunidos liberando la madre tierra. Yo creo que es un trabajo que se viene haciendo desde los años 71-81, donde se liberó para la parte alta, pero ahora hacemos parte para la parte baja, porque arriba son un páramo y estamos cuidando, ahora tratando de cuidar los páramos y tratando de decir que arriba está la vida mientras vamos liberando para acá, donde desde muchos años nos ha pertenecido este territorio y los españoles nos han arrebatado esto y volvemos a retomar otra vez diciendo de que estas tierras nos pertenecen. O sea, nos arrebataron por muchos años, los antepasados nos quitaron las grandes riquezas cuando los españoles llegaron a invadir mirando su riqueza como era el oro, pero hoy en día estamos aquí diciendo que volvemos para quedarnos para siempre porque esta tierra nos ha pertenecido y por lo tanto vamos a seguir trabajando en unidad, seguir sembrando mucho, mucho la comida es esencial ahora cuando se trata de un modelo económico donde solamente se mira el factor peso, pero siempre se mira de que la tierra es importante en las ciudades para tener sostenibilidad de la alimentación en las ciudades, en el campo, entonces por lo tanto nos hemos venido a estar aquí para seguir cultivando y seguir manejando lo que el NASA siempre ha manejado, lo que es la tierra, porque la tierra es muy necesaria dentro de nuestro espacio, porque nosotros sin tierra yo creo que no haríamos nada, porque la tierrita, la madre tierra es la que siempre nos da la alimentación. Desinforman Radio, vamos al corte, liberaciondelamadretierra.org. Y Virginia Noel Ibarre para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. Alegrialibertaria.org. Moscú, Washington y La Paz velan las tumbas y las urbes, verán las tumbas y las urbes. Solo ha quedado soledad de aquellas libertarias cumbres, huérfano el sol. Mundo global, armas Medicine Pain en los conflictos bélicos actuales de Arabia, India, Marruecos o Pakistán. Las guerras ya son historia, son cosas del pasado en nuestro mundo occidental. Creemos que estamos a salvo de un conflicto armado y de sus duras consecuencias sociales y económicas. Y por eso, ante las decenas de guerras que existen activas actualmente en el planeta, miramos para otro lado, como si no fuesen con nosotras, por miedo a sentirnos mal con nosotros mismas. Niños soldados, bebés que nacen con un arma debajo del brazo, guerra entre cárteles que terminan con cientos de muertos, bombas entre países que dejan miles de fallecidos y mutilados entre la población civil, refugiados que huyen de sus países de origen porque su vida no es digna, mujeres cuya libertad sexual se ve mermada y que son usadas como objetos de cambio. Esta es la realidad actual en los países de Oriente, de África, de América Latina, del sur de Asia. Y en vez de ayudar, España incrementa año tras año su exportación de armas. Pese a la ley que le prohíbe derivar armas a países que vulneren los derechos fundamentales de las personas y a otros que las revendan a los mismos, lo cierto es que en 2020, a pesar de la pandemia, España ingresó un total de 22,5 billones de euros. De ellos, 32,4 millones, como un 2,7%, provenían de Arabia Saudí y casi 20 millones de Emiratos Árabes Unidos, un 1,7%. Esto solo por nombrar algunos de los países en guerra continua que tienen a las mujeres esclavizadas y maltratadas. Además de estos países, el Estado español ha vendido armas a otros como Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Pakistán, Israel o Corea del Sur. En un artículo publicado por Ángela Precedo en el Correo Gallego, se hace un repaso pormenorizado de cada uno de estos países y para qué y cómo se han utilizado estas armas. Algunos de estos conflictos, crímenes y matanzas han sido noticia en diversos desinformativos de Alegría Libertaria. Os recomendamos la lectura completa del artículo que podréis encontrar en el Correo Gallego y también reproducido en Group Antimilitarista Tortuga y en la Federación Anarquista.org. A continuación, os compartimos algunas cifras. el Estado español es el séptimo país con mayor número de exportación de armas del mundo. Estamos en la Champions League de la venta de armamento. 3,1% fue la cuota de exportación de armas de España en el periodo 2015-2019. Es decir, creció un 10% con respecto al periodo 2010-2014. A pesar de ser el séptimo mayor exportador de armas del mundo y, por tanto, fabricar una gran cantidad de material de defensa al año, el uso y adquisición de armamento en España sigue siendo un tema tabú en nuestros días, al alcance de las licencias de muy pocos, que deben cumplir con múltiples requisitos para poder hacerse con un arma. El consumo interno de armas es pequeño en comparación a otros países. 7,5 armas por cada 100 habitantes, muy lejos, por ejemplo, de las 120 armas por cada 100 habitantes de Estados Unidos, o 19 en Francia o Alemania. Sus usuarios habituales son cazadores y tiradores deportivos, ya que obtener una licencia no es tarea fácil. La producción de armas, en su gran mayoría, se dirige, por tanto, a la exportación. Una industria millonaria que provoca muerte, crimen, despojo y destrucción, que el Estado español, el empresariado y los sindicatos defienden, entre ellos sindicatos de izquierdas o cargos públicos de izquierdas, que defienden como generadora de bienestar, empleo y fuente de ingresos en los municipios en los que estas empresas de muerte se ubican. Fuente de la noticia, Ángela Precedo en El Correo Gallego. Desinforman Grupo Antimilitarista Tortuga, FederaciónAnarquista.net y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Triste guerra. Solo él tiene el derecho de tutearle a la mar. Le parieron mar adentro y se le quedó la sal, lamiéndole los orígenes, enseñándole el cantar que interpreta en la cubierta el furor del vendaval. 36 y el 37 que salieron a la mar una mañana de marzo, poco antes de clarear. Trabajadores del agua que no se saben marear, masculinos como el viento, bruñidos en temporal. Ciudad de México, Antimonumenta, vivas, nos queremos, reivindica la toma de la glorieta de las mujeres que luchan. Lo que alguna vez fue la glorieta de Colón, ahora es un espacio de resistencia de las mujeres en la Ciudad de México. El Paseo de Reforma se ha convertido en la memoria colectiva que reclama verdad y justicia por las personas asesinadas y desaparecidas. El pasado 25 de septiembre, las mujeres tomaron ese lugar para ofrendar a las víctimas de femicidios, pero el gobierno de la Ciudad de México borró las huellas que plasmaron en la pared metálica que resguarda la base del ex monumento a Colón. Ahora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México pretende colocar una réplica de una supuesta gobernante indígena, motivo por el cual quienes participaron de la toma de la glorieta hicieron un comunicado que leeré a continuación. Para empezar, es importante reiterar que nosotras nos nombramos juntas, no nos miramos separadas o segregadas, porque tenemos raíces cruzadas, entrelazadas por debajo de la tierra. Somos un bosque diverso que suma, porque sabemos que si no luchamos juntas, nos violentarán de todas las formas posibles por separado. La glorieta de las mujeres que luchan fue recientemente tomada y nombrada así por mujeres, muchas de las cuales por años han sido ejemplo de dignidad y fortaleza al enfrentarse a la criminalización y terribles actos que por acción u omisión el Estado mexicano perpetúa después de que sufren la pérdida violenta o desaparición de algún ser querido, son desplazadas o despojadas de sus tierras o violentadas, o sobreviven ataques feminicidas, entre muchas otras violencias estructurales más. Es un espacio tomado y reivindicado como un sitio de memoria y resistencia dedicado a las luchas encabezadas por miles de mujeres que se organizan a lo largo del territorio nacional para luchar contra las violencias, omisiones e injusticias con las que este gobierno, la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha roto en los hechos cualquier clase de diálogo al no mencionarlas en sus conferencias y denostándoles cuando lo hace, criminalizando, invisibilizando, atacando e incluso reprimiendo cualquier acción y de manera particular al colocar un enorme muro que las mujeres convertimos en memorial el 6 de marzo pasado, previo a la marcha del 8M, que reiteramos, para nosotras significó la cancelación del diálogo para con la sociedad civil organizada, particularmente con el movimiento amplio de mujeres. La intención es eliminar de su panorama político la desbordada crisis de derechos humanos que se vive en este México feminicida, derivada de las violencias machistas en todos los ámbitos de la vida pública y privada y una profunda desigualdad social. Cientos de mujeres participamos en el proceso de planeación, colocación, intervención y posteriormente en la reivindicación de la toma, después de que su gobierno mandara borrar los nombres de mujeres mexicanas en lucha, escritos en las vallas de la glorieta. También, de manera virtual, diseñadoras, seguidoras, académicas, feministas, familiares, estudiantes, miles de mujeres de diversos estados del país y otros países apoyaron la toma, escribieron y compartieron, explicitando que recibieron la acción como un acto de justicia y reafirmación de la memoria de la lucha de las mujeres. Fuimos todas. Las acciones sucedidas fueron poderosas y profundas, por lo que bajo ninguna circunstancia es aceptable subestimar el poder de convocatoria, su validez, las palabras escritas y surgidas de ella, las acciones, la sororidad y la solidaridad que emana de la voz de las mujeres que luchan y sus familias. Esta acción es un grito potente y claro de las mujeres que exigimos justicia en México, una acción por la memoria y la justicia en México, nunca más sin nosotras. Por último, queremos decir que hemos aprendido que la memoria debe ser terca y por ello seguiremos insistiendo. Estamos preparando una convocatoria para realizar la tercera acción reivindicativa de la toma de la glorieta de las mujeres que luchan con las familias, colectivas y mujeres que intervinieron en la toma del 25 de septiembre, la reivindicación de la misma el 3 de octubre, más la que se sumarán a esta tercera acción de defensa del espacio dignamente tomado y renombrado. La historia la hacemos nosotras, no nos borrarán, fuimos todas, hasta encontrarles, hasta que haya justicia, anticolonialistas, antipatriarcales, antimonumentales. Si quieres conocer el comunicado íntegro, puedes acudir a la página de Facebook de Antimonumenta Vivas Nos Queremos. Nos informa Virginia Noel Ibarre para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no, por eso muestro la cara hoy. Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos, aquí estamos abrazados, porque ya nos despertamos. La intención es que cantemos la misma. Ahí nos vamos y habréis escuchado un programa hoy con un gato a los mandos, nervioso, casi los arañaba, no podía, se quedaban como magnetizados. Gato, ¿qué ha pasado? La culpa es tuya, que me has dejado aquí solo. Solo. En la pecera. Algo le ha pasado en el tránsito de llegada a la Sinchilic y bueno, lo dejaremos ahí. Si no nos lo cuenta, lo dejaremos ahí. ¿Para qué os lo voy a contar? Si da igual. Otro segurata más. Otro segurata más. Nos despedimos, pero antes, como os decíamos al principio, estamos en noviembre, cumplimos año y 37 años no son pocos. Entonces, este domingo 7 de noviembre podremos compartir un pequeño encuentro para mostraros la nueva temporada de Sinchilic Irratia con los programas que le andamos en la singladura, en la continuidad, y ahí estarán. Para ello, pues estarán Flamenquito. Flamenquito, un espectáculo, bueno, una obra del clown Badut. Clown ikuskizuna, bai, jauna, de un payaso del grupo Badut. Eso es lo que... Perdona, me han corregido aquí gente que conoce a esos payasos. Me han dicho que son dos. Badut, un grupo, un compañero cercano a la radio. Estuvo con nosotras y con nosotros los lunes en un programa que se llamaba Terapia. Un programa que caló hondo en la programación de Sinchilic Irratia. Y estuvieron ahí unos años dándole duro al hardcore y todas sus... Su amplio abanico, ¿no? Todo enrollado. ¡Wow! Terapia, los lunes teníamos. Pues le saludaremos, aprovecharemos para saludarle al Chefo, que viene con esta obrita, Flamenquito. Y luego un... ¿Cómo es este el monologuista? De Chiqui. Chiqui. Bakarrizketa. Berrogei urte eta aldapan bera. Así que ya sabéis, el día 7 a las 5 y media de la tarde se abren las puertas. Lleváis vuestros 5 euritos. Si no queréis cogerlos en entrada anticipada, En el Arcaiza. Y ya sabéis, os esperamos allí. Os esperamos sin falta, ¿eh? Nada de... Pues mira, no, os esperamos. Que tenéis que colaborar con la radio del pueblo. Un saludo. Salud. Osasuna. Ya no les creemos, no. Ya no les creemos, no. Ya no les creemos, no. Ya no les creemos, no. Ya no les creemos, no. Alto, alto, gato. Para. Baja. Casi me baja, voy. Baja. Tienen que venir los jóvenes aquí a poner firmes a estos dos, al gato y al perro. Les voy a atar con correa a estos dos. Yo, viejo, no te jode. ¿Y qué nos querías contar? No, aquí que el apuntador quería apuntar que dentro de este proceso también de autofinanciación un poco, ¿no? Que joder, tendremos que seguir emitiendo, que la luz está muy cara. Sí, desde luego. Que dentro de este festival que vamos a hacer, también vamos a presentar nuestro nuevo material, que tenemos nuevo material, que vais a flipar con ello. Cosas que nunca hemos hecho además, ¿eh? No vamos a hacer las típicas camisetitas. No. Vamos a presentar cositas nuevas. También recién salidas. Camisetitas que nos quedan, ¿eh? Ah, bueno, las que sobran, sí. Que nos quedan. Siempre hay que... ¿No nos puedes dar un adelanto o algo? ¿O qué? ¡Buf! No sé yo, ¿eh? ¡Buf! ¡Gorritas! ¡Buf! No sé yo. Magnéticos, ¡buf! Y me han dicho que van a estar bien. Pues atentos. No os quedéis sin esos... Pues pequeños detallitos que siempre manejamos desde la Sinchilic Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Ororetako Irrati Librea. Bakarra, la única. La bakarra. Bueno, orain bai. Ahora sí que sí, nos vamos. Agur. Salud. Abre los ojos, pon la antena. Viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa compas, nos miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu Radio Libre.